Tienes todo lo que a mí me gusta. Entera te quiero comer. Conmigo siempre disfrutas. Yo te quiero ver. Y es que tú, que tú, me tienes loco, mami. Y es que tú, solo tú, tienes todo lo que a mí me gusta. Me tienes loquito, es que tú eres cosa rara. Como contigo Cupido me dispara. En la cama nos vamos a matar, te pongo a bellaquear. Nos vamos a tirar, tú y yo como un churingari. Se trepa encima, se moja como en la piscina. Y si te pillo en la esquina, vamos a romper todos los récords como Pina. La cama sucia y afuera fina. Enséñame el gistro, si me escribes no te dejo en visto. Si no quieres esta noche te haga mía, la más dura de todas sus amigas, patrón, el tequila pa' que rompa la disco, suéltate pa' dar tu mordisco, esa cadera te la confico, por ti yo me tiré por un rico, el booty le cogí, pa' que sepan que es mía la chori, no pido permiso, mejor digo sorry, tú me tienes horny, fina pero en la cama, una estrella pony, el booty le cogí, que sepan que es mía la shorty. No pido permiso, mejor digo sorry. Tú me tienes horny, fina por en la cama, una estrella por mí. El truco lo tiene, me domina y ella puede.